Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Cuando la noche, Hascom, y la tierra es la. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Mis Hijos Están con el Padre. Esta vez de nuevo pisando el estudio, a quien muchos locutores y conductores llaman piso. Estamos en el piso. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para Mis Hijos Están con el Padre, que ha vuelto al mítico estudio. Víctor Basterra, ¿por dónde? laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Con página actualizada, se rumorea. Y mañana, ahí nos tomamos un remiso, nos tomamos un colectivo por Alberdi, hacemos traspaso ahí por Larrazábal y llegamos hasta Ulrico Smith y desembarcamos en la M690K24, una radio como a vos te gusta, donde nos recibe con un mate calentito Sebastián Gómez Antelo, su operador. Ulrico Schmidl, esa calle tan llena de consonantes, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Casi pierdo la cuenta. Un viajero, Ulrico. Un alemán grandote que vino acá y escribió crónicas. Y describió a las poblaciones originarias tan extrañas para la mentalidad europea. ¿Vos leíste algo de él? Leí la crónica esa porque él acompañó a Solís, ¿no? Ahí no tengo idea. Empecé a recordarme. Sí, vino con el primer viaje español ahí con Solís, que después se lo comieron en conserva los grandíes, decía. Ah, pero Ulrico no, zafó. Ulrico zafó, pero la carne alemana es más dura. Leberwurst. Leberwurst, chucurut. La alemanidad al palo les cantó y puso pieza en polvorosa. Nos podés buscar en Instagram, aunque nunca lo revisamos, que es Mis Hijos Radio. Es más, ahora que estoy en el estudio con una computadora muy monona, tal vez entro. ¡Vamos! Operando en vivo también como en las viejas épocas. Antes de la pandemia, se va a decir en algún momento, ¿no? Así como estaba antes de Cristo y después de Cristo. Operando en vivo como en los viejos tiempos, Nacho Álvarez, Silvio. Con un sincretismo religioso a su derecha, una botella de Coca-Cola y un mate, como debe ser. Cualquier operador que se precie de tal tiene ese combo. ¿Y qué otras cosas puede tener? Cacahuetes, maníes, pochoclos. ¿Una heladerita con una cerveza? Un frigobar con... Un frigobar, pero esos, son, esos ya son los que estudiaron operación técnica en la UBA. Así es. Y antes que el programa entre en su vértigo, en su vertiginosidad de los viernes, quería aprovechar para mandar un saludo a Rubén, nuestro oyente estrella de Caballito, sí, que hoy está, celebra cumpleaños número 80 en compañía de familia, nietos, hermanos pero y demás. Voy a ir a comer en un rato ahí, ya que estoy acá. Pero por favor, ahí te esperarán con la puerta bien cerrada. Cuando le ponga sobre aviso. Puede escuchar hasta 8 anécdotas a cambio de comida. Muy bien. Ahí les paso el mensaje. Tu destino no es la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos a ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. De países hermanos como Bolivia, como el Paraguay, buscando un futuro para su familia. En el comienzo de la dictadura se dio una programación sistemática para erradicar las villas. Los curas tuvieron mucha grandeza, mucha magnanimidad, mucha grandeza de alma, mucha fortaleza. Y, por así decirlo, se plantaron frente a esas topadoras. El plan propone concretamente tres alternativas. A quienes quieren viajar al interior, se le entregan gratuitamente los pasajes. La segunda alternativa del plan ofrece transporte y ayuda a quienes posean terreno propio y una casa transportable. Pero el grueso de los habitantes de cada barrio de emergencia elige la última alternativa, pasar a las viviendas transitorias, donde vivirán hasta que se terminen de construir las viviendas definitivas. Ese cachatore lo empezó a voltear las casitas. El que quería ir a su pago, iban a su pago, a su lugar, donde, de donde vino, paraguayo, Paraguay, boliviano, Bolivia. Necesidades de reordenamiento edilicio determinaron un amistoso acuerdo entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Consulado... A que no sabés, Silvio, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando un documental. Por ese ritmo, por ese montaje, me atrevo a decir que ese es el género. Acertaste, padre Rodolfo Ricciardelli. Ricciardelli, perdón. Este documental realizado por una vecina del barrio, Paola Hualpa. ¿Pero de qué barrio estamos hablando, Silvio? Estamos hablando de un barrio que, si yo me tomo el 132 y sigo por Varela, ahí por Comuna 7, y sigo y paso el cementerio, y sigo y llego a la cancha de San Lorenzo, y sigo, ¿dónde llego? Bueno, el barrio que era conocido hasta hace poco por con el nombre de Villa 1114, ¿no? Claro, un número que era la manera en que la dictadura cívico-militar eclesiástica tenía para delimitar a los barrios pobres, ¿no? Con números. Exactamente. Y no sé a qué responden esos números, porque no fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Claro. Parece más un loteo, como los números de los lotes de las manzanas. Quizás nos las pueda responder la entrevistada del día de hoy. Braulio, ¿de quién se trata? Se trata de nada más y nada menos que de la directora del documental, Paola Hualpa, que ya estamos ahí intentando contactarla. Ella está escuchándonos, pero todavía nosotros no tenemos el gusto de escucharla a ella. En 2019 la legislatura votó el cambio de nombre por unanimidad. Ahí no hubo grieta en la legislatura, todas las bancas votaron afirmativamente. Y bueno, los vecinos del barrio estaban ahí presentes en esa sesión. Junto con la Virgen, que subió y bajó las escaleras de la legislatura. Así es. Y esta parte que recién escuchábamos del documental a mí me había sorprendido mucho. Esta publicidad del gobierno militar yo no la tenía presente, ¿eh? Que decía que les daban tres opciones a las personas que vivían en las villas. Ajá. Una, darles pasajes para que se vayan al interior del país. La segunda opción era ayudarlos con el traslado si tenían casas trasladables y si tenían un terreno. Rarísimo, ¿no? ¿Quién va a tener un terreno y una casa trasladable que no sea una casa rodante para irse en las vacaciones, ¿no? Y en las imágenes del documental, en esa parte, se ve la publicidad televisiva. Donde están cargando las chapas del camión en el camión, como que están llevándose la casa, que realmente era así fácil trasladable para comodidad de todos. Igual, bueno, está la tercera opción que dice que era que quienes querían también podían irse a las casas transitorias hasta que estuvieran las casas permanentes. Y no profundiza más en esos datos, pero supongo que debían ser casas de lujo. Ahora sí, le damos la bienvenida. Buenas noches, Paola Hualpa, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias. Muchas gracias a vos, gracias por tu tiempo. Qué bien que logramos conectarnos. Bien, recién estábamos mirando una parte, escuchando en la radio una partecita del documental que es la réplica de esta publicidad del gobierno militar que decía que se les daba tres opciones a los vecinos del barrio. Sí, a los vecinos, en realidad en el documental contamos por ahí la historia de este barrio, pero eso sucedió en todos los barrios de la ciudad. Sí. Ustedes justo decían ahí, vamos a preguntar a qué se debe la numeración. La numeración, se numeraron todas las villas, por eso tenemos la Villa 15, la Villa 20, la Villa 31. En realidad se numeraron del 1, a, creo que al 31 o al 32, todas las villas, fue no sé qué criterio utilizaron, y fueron desapareciendo. Por ejemplo, Belgrano tenía una numeración y desapareció la Villa Belgrano. Sí. O sea, ellos llevaron adelante un plan sistemático de erradicación y ahí fueron enumerando. Acá lo que era en lo que se conocía como la Villa 1114, había muchos, o sea, era un gran barrio, pero estaban como alejados, eran pequeños barrios chiquitos y justo quedaron, las que quedaron fueron la que estaba numerada la 1, del otro lado la 11 y la 14. Y después cuando el barrio fue creciendo se la conoce como la Villa 1114. Pero en realidad eran tres villas enumeradas, ¿sí? Por eso ustedes ven, está la Villa 15, que es la de Lugano, la Villa 20, de Soldati, la 31. Bueno, que son las que quedaron, las que no erradicaron. Sí, claro. El resto de los números que faltan son los que se erradicaron. Bien, sí, sí. También llamativa la historia que había leído una vez en un libro de un cura de la Villa 31 que ya estaba prácticamente erradicada por completo y se le ocurrió presentar un recurso de amparo y llamativamente fue escuchado. Y bueno, gracias a eso no fue erradicada por completo esa villa. Lo mismo sucede acá en lo que es hoy Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, eso también es lo que contamos en el documental. Sí. El barrio prácticamente ya se estaba erradicado, o sea, ya quedaban muy poquitas familias, las poquitas familias que quedaban estaban alrededor de la villa, digo, de la parroquia, perdón, sí, de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, y entonces, era, y también lo anecdótico, que era una de las primeras parroquias, la única en ese momento, en suelo villero. Fue reconocida en el 75 como parroquia en suelo villero. Entonces esa fue también una de las causas por la que el amparo que se pidió acá junto al padre Rodolfo Ricciardelli y el padre Bernaza, que estaba en ese entonces, tuvo fuerza y no se erradicó ese sector del barrio y eso hizo que después se sostenga todo el barrio. Muy bien. ¿Cómo fue tu inquietud por hacer este documental? ¿Qué fue cómo fue que un día se te ocurrió? Mi inquietud surge sobre todo porque soy vecina del barrio, porque vivo, crecí y vivo acá desde los 5 años en este barrio. cuando yo, o sea, yo llegué en la década del 90 y vi todo el proceso de crecimiento. Cuando miro fotos con mi familia y recordamos, recuerdo todo ese proceso que hay, ¿no? El barrio hoy es otro, no es el de la década del 90, no es el de la década de los 70, mucho menos. Y fue cambiando y fue creciendo. Entonces yo quería como reivindicar este trabajo, este documental, lo hice en el marco de mi tesis de grado. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA. Entonces, bueno, dije, bueno, tengo la posibilidad de recibirme y hacer algo que genere otras miradas de lo que nosotros somos. Poder contarnos nosotros, poder decir quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Porque ya tenemos a los grandes medios de comunicación que constantemente nos estigmatizan, nos apuntan. Sí. Y he vivido, digo, lo vivo en carne propia, me ha costado salir, hecho en la facultad también, decir que era de la villa era como ponerme roja en el segundo o dos, porque me da vergüenza decir soy de la villa, me da vergüenza porque había transitado todo el tiempo el estigma y el dedo que me apuntaba de ser villera, ¿no? Y ahí, bueno, con mi formación entendí que no, que esa era mi identidad y que esta es nuestra identidad. Entonces con el documental lo que intenté y mi objetivo principal fue reivindicar nuestra identidad, fue mostrar nuestra historia y también que los vecinos y las vecinas se vean en esta historia, ¿no? Puedan reconocer, recordar a aquellos que son todavía, que todavía viven en el barrio y son viejos vecinos, recordar cómo fue la historia del barrio, cómo se formó y bueno, y poder transitar nuestra historia. Ese es el objetivo. Y este es un proyecto que inició con la parroquia Santa María Madre del Pueblo en el 2015, con la radio FM Bajo Flores en ese momento también, sí. Con la escuela secundaria, un proyecto de historia oral, porque en ese momento, en el 2015, se cumplían 40 años de la parroquia. Ah. Así inicia, y después quedó. Y en el 2018, 2019, yo ya estaba como pensando qué hacer para mi tesis y retomé este material que estaba y lo convertí en el documental que hoy se llama Virgen de Luján, fundadora de esta villa, Barrio Padre Adolfo del Giardelli, que fue presentado el sábado acá en el barrio, en la parroquia Santa María Madre del Pueblo. Claro, esa es la invitación que nos llegó para asistir a esa presentación, gracias a Griselda. Sí. Estamos hablando del sábado 7 de mayo, pero bueno, no pudimos ir, estamos lejos. Pero sí. Se nos ocurrió charlar igual en la radio. ¿Y cómo estuvo esa presentación? La presentación estuvo hermosa, muy linda, muy emocionante, muy emotiva para mí principalmente, pero también para los vecinos, las vecinas que asistieron, las personas que no eran vecinos y vecinas y que nada, también como ustedes les llegó la invitación y pudieron venir, estaban emocionados, conmovidos, porque la historia relata esto, ¿no? Los principios del barrio, la lucha contra las topadoras, la lucha con este proyecto de sacarnos, ¿no? Ustedes me preguntan hoy cómo es eso de estas tres propuestas, ¿no? Sacarlos. En realidad era agarrarlos y sacarlos. Eso era una publicidad que era mentirosa, porque ni siquiera los que los mandaban de nuevo los repatriaban, ni siquiera eran en buenos términos, eran como obligados, no, bueno, sabemos lo que fue la dictadura cívico-militar, sí. Nada fue en buenos términos. Entonces, bueno, se cuenta eso, se cuenta la historia de por qué se llama Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, quién fue el Padre Rodolfo Ricciardelli para los vecinos y para las vecinas. ¿Y quién fue, Paula? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvio, buenas Floria, noches. Aquí ¿y quién fue el padre Carlos Ricciardelli? Rodolfo Ricciardelli. El padre Rodolfo Ricciardelli fue el primer cura, el primer párroco de acá de la parroquia Santa María Madre del Pueblo. Un cura que vino al barrio y se puso a trabajar con los vecinos y con las vecinas junto con Bernaza. Construyeron principalmente la parroquia, pero también construyeron la comunidad en el barrio, ayudaron en el tendido eléctrico, en la instalación de agua. Imaginemos, ¿no?, la precariedad de la década del 70, del 80, ¿no?, en la que se estaba viviendo en ese momento. Se estaban formando las villas por las grandes migraciones internas y también de los países limítrofes, ¿no? Entonces había mucha vulnerabilidad. Ellos, estos curas, Rodolfo Ricciardelli principalmente, pero también el padre Bernaza, acompañaron a los vecinos, estuvieron al lado de los vecinos, no solamente estaban para dar la misa o llevar adelante, sino también para hacerse parte de las luchas que había y que eran necesarias, ¿sí? Y generar que el barrio crezca en comunidad y se pueda de a poco fortalecer de lo necesario, de sus derechos. Por eso después van a acompañar en la lucha por la creación de la salita, en la lucha por la creación de la escuela secundaria, en la lucha por diferentes instituciones, los comedores que hacían falta en ese momento. Fue un cura que estuvo siempre al lado de sus vecinos, de sus vecinas, y que además de llevar la palabra, además de llevar a la Virgencita, como él siempre decía, soy de la Virgen nomás, también se hacía propio de las necesidades que vivían los vecinos y las vecinas de ese entonces. Entonces es un cura muy reconocido, muy querido, vivió hasta los últimos días acá, y después en el 2008 él fallece, y después en el 2010 se trae su cuerpo. Hoy su cuerpo descansa en la parroquia Santa María de Madre del Pueblo, así que imagínense, era muy, muy importante para todos los vecinos. Muy bien, y aprovecho la rata que me mandé de Carlos Ricciardelli para mandarle un saludo al docente Carlos Ricciardelli, que también enseña ahí por el Bajo Flores. ¿Ha conocido Rodolfo Ricciardelli a otro cura muy famoso, que le da ahora nombre a lo que fue la Villa 31, ¿verdad? Al padre Mujica. Sí. Conoció al padre Mujica, conoció al padre Bernaza, trabajó. Eran curas villeros, curas obreros que trabajaron juntos en el mismo proyecto, ¿no? El proyecto de tomar su rol como curas, pero además asumir su rol como personas, como hombres, y acompañar a las comunidades. Sí. ¿Y había cosas que te enteraste vos que no tenías idea haciendo este documental? ¿O eran cosas que más o menos ya habías ido escuchando? No. Fui investigando a medida que me fui metiendo en la investigación sobre la historia. Un montón de cosas que yo no sabía, que no conocía, y después me fui metiendo en yo, por ejemplo, esto de lo más clásico, ¿por qué las villas se llaman 1114? No lo sabía. A partir de la investigación fue que me fui enterando de eso y cómo fue el plan sistemático para erradicar todas las villas. Yo no sabía que hubieron muchas villas en ese momento y se erradicaron mucho, y con el objetivo en algunos lugares de supuestamente de, ¿cómo se dice?, de llevar adelante un plan de autopistas y demás, pero el objetivo era sacarlo. Bueno, la Villa 31, en realidad el barrio Padre Mujica, que así se llama hoy, hasta hoy sigue, ¿no? El tema ese de querer sacarlo, hasta hoy sigue con el ese plan. La amenaza del negocio inmobiliario. Sí, totalmente. Pero porque también todo está en un lugar estratégico, sí, en un lugar, ¿no? Entonces ahí. Pero así en todos los barrios. Bueno, la Villa Belgrano, bueno, esa es otra de las cosas que me enteré, que se directamente desapareció. Y muchos, y también ahí me enteré en la investigación, que muchos vecinos que llegaron a este barrio venían erradicados de la Villa Belgrano, que estaba en el barrio Belgrano. Claro. Todo esto empezó cuando la dictadura anunció su plan de erradicación de villas en la ciudad. Nos tocaba a nosotros en el Bajo Flores, después del Bajo Belgrano y Retiro. ¿Quién explica esto? El sacerdote Rodolfo Ricciardelli, en una nota de página 12. Un veterano lo describe del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. ¿Tuviste oportunidad, Paula, de acceder a los primeros manifiestos de ese movimiento de sacerdotes del tercer mundo? ¿Querés contarnos un poco? Sí, en la investigación estuvimos también, estuve accediendo a esos documentos. Uno de esos grandes documentos también fue la gran movida que se hizo a Luján, todas las villas a Luján, primero con la excusa de llevarlos a los chicos y las chicas para hacer la segunda comunión, pero también con un tono de protesta. Sí, también con un tono de protesta, de pedir paz, pan y trabajo, y ahí hay varios documentos. Ahora no recuerdo algunos, pero bueno, uno de esos, y estaba en el padre Mujica, sobre todo, acompañando y haciendo que eso se lleve adelante. Sí. Muy bien. El documental Virgen de Luján, fundadora de esta villa, Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli. ¿Dónde se puede ver el documental? ¿Hay próximas presentaciones planificadas? Estamos, ahora queremos hacer otras presentaciones, sobre todo en nuestro barrio, pero también en otros lugares que nos inviten. Estamos abiertos que todos los que quieran participar o dar a conocer el documental, nos inviten, se pongan en contacto conmigo. Mi nombre es Paula Hualpa, me pueden encontrar por Facebook o por Instagram. y después voy a estar colgando también en mi Facebook el link para poder verlo desde YouTube, que ya lo subimos ayer. Así que, nada, la idea es que todos podamos conocer la historia del barrio Padre Rodolfo Richardelli, más conocida como Villa 1114, y se puedan adentrar a la vida de los vecinos y las vecinas desde los principios de la historia, pero también desde hoy, ¿no? Ver la historia de hoy, cómo se vive hoy en el barrio, cómo son, cuál es la cultura, cuáles son las formas en las que nos movemos. Un poquito de eso también hay. Hay una mistura ahí de imágenes que cuentan, ¿no?, sobre nuestra cultura, que yo digo que somos una cultura latinoamericana, acá en el Bajo Flores, peruanos, bolivianos, argentinos, uruguayos, paraguayos, ¿no? Claro, sí, toda esa mixtura se ve en el documental, esas grandes festividades coloridas. Yo no llegué a verlo por completo, llegué hasta la mitad, quiero terminar de verlo, pero sí, aparecen esas grandes fiestas muy propias de Latinoamérica, por ahí no que estamos tan acostumbrados a verlas en otros lados de la ciudad, una hermosura. Exactamente, justamente, si se ve algunas imágenes de la fiesta de Charrúa, que es una de las fiestas más conocidas de la colectividad boliviana, se ven danzas de la colectividad peruana, que es el baile, también se ven danzas de la colectividad paraguaya, bueno, se ve un poquito de todo, hay tincus también. La idea fue tratar de mostrar en ese poco tiempo, porque son 60 minutos, que parece mucho, pero en realidad para lo mucho que había es poco, tratar de mostrar todo, que trate de tener la mayor posibilidad de mostrar cómo se vive también en el barrio y quiénes somos. ¿Cuánto hubiera durado el documental si podías poner todo lo que vos querías? Y 2 horas. 2 horas. Bueno, sí, la parte 2. Teníamos mucho material, pero se hacía denso, largo, tenso, y la idea también era que genere, que tenga estas pausas de música, que tenga momentos emotivos y también momentos alegres, y que pueda avanzar, porque también como el objetivo es verlo, que sea un material de estudio, que los chicos de las escuelas, primaria, secundaria, que los docentes, no sé, que se puedan adentrar a la historia, también el objetivo también ahí, por eso fue cortarlo un poquito, que no se haga tan denso, tan, claro, tan duro, que no, cosa que no se aburra a la hora y no termina de darle. Entonces no, tratamos de cortarlo y que sea bien sintético y que apunte, vaya. Y se logró, la verdad que se logró, digo, los vecinos y las vecinas fueron contentos, emotivos, y generó toda esa cosa en un momento cuando se ve la ordenación del obispo, Gustavo Carrara, se escuchaban los aplausos, bueno, es como generó ahí momentos lindos en la presentación. Y que la verdad me siento orgullosa, me siento que el objetivo está súper cumplido y feliz de este producto. Muy bien, ¿y se viene la parte 2 con todo el material que no entra en este o no? ¿O tenés en vista otros proyectos? A partir de este producto, de este documental, nos conformamos una cooperativa que se llama Parte de Todo. Ah, muy bueno. La cooperativa audiovisual, y ya empezamos con el trabajo de, o sea, lo que sería el primer trabajo puntual de la cooperativa, que se va a llamar Villera Oscura. Y ahí hay mucho material que también teníamos eso. Va a contar puntualmente el ser del cura Villero y en particular tres historias de curas villeros, que dos que se recibieron hace muy poquito, Jesús Carides y Hugo Portillo, sí, que se recibieron de diáconos, se ordenaron de diáconos hace un mes, y ellos son protagonistas de la historia también. Cuando hicimos las entrevistas en el 2015 eran seminaristas, así que imagínate, ahí contaron un montón de cómo fue, y bueno, nada, el próximo documental que se viene es Villeros Curas, y también para reivindicar un poco cuáles eran los objetivos de los curas villeros como Mujica, Bernaza, Richardelli, y cómo es hoy, ¿no? Cómo es, también va a estar presente el padre Bachi, que es muy querido y muy reconocido en La Matanza. Así que bueno, este es el próximo producto que tenemos, yo creo que para fines de este año o el año que viene vamos a estar lanzándolo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Paola Hualpa. Estuvimos charlando con ella, directora del documental Virgen de Luján, fundadora de esta villa, Padre Rodolfo Richardelli, y ya trabajando en Villeros Curas, el próximo documental. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta hermosa obra que nos estás permitiendo ver. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme contar esto del documental. Gracias y un abrazo grande a toda la audiencia. Y bueno, espero que puedan ver, búsquenlo así: Virgen de Luján, fundadora de esta villa, Barrio Padre Rodolfo Richardelli, y lo van a encontrar por YouTube. De acuerdo, gracias. Queda hecha la invitación. Hasta luego, chao, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Vous allez entendre maintenant le mystère des voix du Gard. De la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburulla, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Continuamos ya promediando la primera media hora de Mis Hijos Están con el Padre. Un poco más. Un sí. Programa ya pasando la primera media hora. Y cada vez que me corrija, si yo nuevamente digo, va a seguir pasando el tiempo, porque el tiempo es un bicho que camina y a veces, por suerte, se repliega sobre sí mismo. ¿Qué tipo de bicho viene a ser dentro de las categorías de bichos que hay? Un crustáceo, en realidad, un bicho bolita, que se le dice bicho, pero en realidad es un crustáceo. ¿Qué significa crustáceo? Crustáceo. Como los habitantes de la fauna marina, como los caracoles. Claro, eso me suena. Parecen insectos, pero cuando los tocas se hacen bolita y tienen esa consistencia de bicho de mar en la tierra. Y muy buenos descomponedores en el compost. Uno tiene lombrices, pero no solamente tiene lombrices, sino bichos bolitas, también tiene tijeretas. Pero en el bancal, ¿el bicho bolita te come la lechuga? Algo malo tiene, seguro. Y pero si siempre queda ahí expuesto, vienen los pájaros y empiezan a funcionar las cadenas tróficas que hacen tan bien a la biodiversidad, lo que no hace bien a la biodiversidad. ¿Qué cosa? Es lo que acaba de habilitar el gobierno, Braulio. Ah, la boleta única para las elecciones, sí, de eso teníamos que hablar. Sí, y el censo también, que lo acabo de anotar, Alvira, la anoté por duplicado. La anoté dos veces, Alvira. ¿Cómo hago ahora? Tengo un clon de Alvira viviendo conmigo. Hola, Octavio. Bueno, buenas noches. Espere que tenemos acá a un titular de una cátedra de la UBA para... Felicito por haber vuelto al estudio. Te estoy viendo atrás con el pañuelo verde. Gracias, Octavio. Y otro pañuelo de otro color que no alcanzo bien. Me tengo que poner los anteojos bipolares. Bueno. Está bien, gracias. Bueno, está bien, Octavio. Un segundo, porque quería dar este anuncio. El gobierno acaba de habilitar la comercialización y siembra a gran escala del trigo transgénico HB4 de Bioceres. Eso Bioceres. Porque fue aceptado finalmente por China y Brasil, porque había una ley que dejaba supeditado a eso, que acá se pueda fumigar. Exactamente, estaba supeditado a la aprobación de Brasil de lo que es el equivalente de la CONAVI acá, o sea, el organismo que habilita los eventos transgénicos. En este caso, una vez que Brasil lo otorgaba, le daba luz verde al Ministerio de Agroindustria argentino para darle el ok. Pero esto, ¿qué pasa? Se profundiza la apuesta por la exportación de este organismo genéticamente modificado. ¿Y cuál era el conflicto que tenía este nuevo evento? Que le daba, que le abría la puerta a un veneno mucho más tóxico que el glifosato, Braulio. Sí, ¿te acordás que era el tema, que era resistente a la sequía, porque todo tiene algo bueno y algo malo en la vida, Silvio? Entonces era con esto, y la verdad te resiste a la sequía el trigo. Un productor que no le llueve y se te muere de hambre, bueno, con este no se te muere de hambre. Pero detrás de toda gran sequía hay un bidón de glufosinato. Suena parecido, ¿no? Al glifosato. Suena parecido, se tiene una rima. ¿Qué sería? ¿Asonante o consonante? No lo sé en este momento. Consonante. Lo que sí sé que nos había advertido ya en el 2020 el titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía, Gustavo Schrauf, nos había advertido de los peligros de este veneno más tóxico que el cancerígeno glifosato. Vamos a escuchar el audio entonces. Adelante, Nacho. Claro, te cuento un poquito nuestra historia con el glufosinato. Nosotros ese gen que da resistencia al glufosinato lo tenemos en la cátedra y lo usamos. Lo usamos el gen para seleccionar una célula transgénica de otra no transgénica. Pero no lo llevamos a ningún evento al campo ni pedimos una desregulación de eso, porque cuando empezamos a leer trabajos que hablaban de los daños que ocurrieron, los riesgos que tiene la aplicación del glufosinato de amonio, y directamente decidimos no trabajar con eso, porque es riesgoso realmente. Y es más, nos ofrecieron un material, una línea de alfalfa, que tenía tolerancia al glufosinato, para trabajar, y medio que lo desestimamos, porque hay muchos cuestionamientos sobre ese herbicida. Y ese modelo, otra vez, de un transgénico resistente herbicida implica que aumenta mucho más que el uso de la semilla el uso del agroquímico, y si encima tenés un agroquímico que está muy cuestionado, y no, eso no debería aprobarse, o al menos debería estar separado el gen de HB4 del gen de resistencia al glufosinato. Autorización entonces de este nuevo evento transgénico llamado trigo HB4. ¿El pan transgénico se acerca a las mesas argentinas, Braulio? Ah, ¿podemos recordar esa carta entonces, la que siempre cuento cuando hablamos de este tema? Por favor. Ay, ¿cómo se llama el que escribió la carta? Ya me olvidé. Rulli. Sí, Jorge Rulli. Muy bien. Qué mal esto de decirle mal el nombre a Ricciardelli. Le estábamos haciendo la entrevista. ¿Cómo le vas a decir Carlos Ricciardelli? Bueno, este caso me olvidé. Ricciardelli que la obra de Rodolfo. Claro, porque tenemos un docente amigo que se llama Carlos Ricciardelli. Y no tiene que ver, ahí. No es familiar. No, y enseña justo en el Bajo Flores. Claro, tampoco podría ser familiar tipo hijo, porque era cura, como que estaba mal. Y lo ocultaba, sí, lo ocultaba. Jorge Rulli, cuando se estaba hablando de esto, de que, bueno, un histórico militante social de nuestro país, frecuentemente entrevistado por Alfredo Grande e Irene Antinori, hay que decir, cuando se estaba manejando esto de aprobar este trigo, le mandó una cartita al Papa Francisco, así como un escolar que le pasa un papelito a otro en hora de clase, para mandarle un mensaje. Le dice, che, Papa, ¿qué onda? ¿Podemos hacer la hostia con trigo transgénico? ¿Esto va a ser hostia? Porque el cuerpo de Cristo se hace en el trigo común y corriente. Y ahí rememora, cuenta una historia que parece que sucedió, de la cual yo no estaba enterado, que en algún momento quisieron hacer hostias para celíacos y una parte de la iglesia se opuso diciendo, no, Jesús eligió este trigo, hay que hacer este trigo. ¿Qué somos? Si empezamos a modificarnos, perdemos nuestra esencia. ¿Qué es la iglesia si no una tradición? ¿Qué es una religión sino un sistema de cosas prohibidas? Bueno, prohibamos esto. Entonces le dice, ¿qué onda, Papa? ¿Se puede acaso hacer una hostia con el trigo transgénico? Y le dice, yo no me animo a meterme, no soy quien para andar explicando los misterios de la transubstanciación, pero cuando comulgo en la pequeña parroquia de mi pueblo, no me gustaría que... Interesante. Interesante. Un Cristo trans también sería muy interesante. Pero volviendo a esto de la utilización del trigo HB4, la medida beneficia a la empresa argentina BioCeres, que es donde se desarrolló a través del equipo de la científica Raquel Chan. Y en esta empresa, ¿sabes quiénes son accionistas, Braulio? Gustavo Grobo Copatel, conocido con el rey de la soja, un viejo conocido de este programa. El nuevo transgénico podrá contaminar al trigo convencional, porque recordemos que por polinización cruzada los cultivos se pueden contaminar, por más que al lado del campo del trigo HB4 haya un trigo agroecológico, se contaminan. Y recordemos que implica el uso de este herbicida, vamos a repetirlo por última vez, tocándonos partes pudendas, glufosinato de amonio, y mediante todos los derivados de la harina estará en los alimentos argentinos. ¿Y esto qué decís? ¿La empresa esta que se va a ver beneficiada? ¿Quién es la que vende este herbicida? BioCeres, la que lo desarrolló. La que lo desarrolló. No desarrolló la semilla, ¿o sí? Lo desarrolla y lo puede comercializar porque tiene la patente. Claro. Esto implica que podrían comenzar a aumentar las hectáreas sembradas con este cultivo. Bueno, suicidarse, ¿no? Parece ser la salida. Y otra paradoja, que el audio que pasamos recién de la persona que... del investigador Gustavo Schrauf, del titular de la Cátedra de Genética, también formaba parte de la CONAVIA, que es la que aprueba los eventos transgénicos. Sí, y a él fue que entrevistamos sobre la CONAVIA, ¿no? No, a Mauricio Berger, de la provincia de Córdoba. Gracias. En analizar el entramado institucional de la CONAVIA. Que es el organismo estatal que habilita esto. Que habilita estos eventos, exactamente. Pero también hay que dar las dos campanas, Silvio, como decía el gran periodista Esteban Blatt, Dios lo tenga en la gloria, que el agrónomo Tito de apellido, un apellido simpático, decía que con un bosque prevenís esto de la polinización cruzada que vos estabas diciendo. Correcto. Así terminaba la frase Gustavo Tito. Se refería a que las cortinas forestales supuestamente funcionan como amortiguación del efecto deriva de los agrotóxicos. Pero bueno, tenés que construirte un bosque para que claro. El otro está fumigando ahora y vos tenés que construir un bosque. ¿Cómo haces? ¿Hay prefabricados? ¿Hay bosques prefabricados? Se venden bosques trasladables como las vi. De fibra fácil. Exactamente. Bueno, muy bien. Y bueno, ya hay demandas judiciales en trámite, ¿eh? Productores agroecológicos de la provincia de Buenos Aires, que ya habían presentado un recurso de amparo para suspender el trigo transgénico, adelantaron que volverán a presentar medidas, tanto en la justicia provincial como federal. Esto lo sostiene Fernando Cabaleiro, abogado de la organización Naturaleza de Derechos, que representa a estos productores. Ah, también lo entrevistamos una vez. Sí. ¿Ya está? ¿Ya entrevistamos a todos? ¿Tenemos que volver a empezar por el primero nuevamente? ¿Por Brailovsky? No, yo iría hacia el Papa Francisco. ¿Qué le preguntaría si te da una entrevista el Papa? Y no, lo mismo que Rubli, si ya. ¿Y qué te va a decir? Con el... Ah, ya está, ¿qué le va a hacer? Y sí, pero bueno. Al menos creamos expectativas. ¿Y es malo que sea transgénico o es malo que sea resistente a este herbicida? Digo, la segunda ya sé que sí, pero que sea transgénico, ¿ya es algo como, che, esto no está bien o no necesariamente? Y te acordás que también en este programa, ya que es un momento de recordatorios de entrevista. Sí, porque estamos llegando a fin de año, estamos ya en mayo, sí. Nos vamos preparando ya para el último programa donde recordamos. Las perlitas. Una perlita de plástico. Una estudiante de biotecnología nos había dicho que en realidad la transgénesis es tan vieja como el mundo, que los viejos y queridos injertos que hacemos en la huerta también son transgénesis. Sí, un integrante de la misma cátedra de Gustavo Schrauf fue con el rebrote del tomate criollo. Al rescate del tomate criollo. Rescatate. Sí, no, en realidad había sido una chica de una ONG que también nos había recomendado el té de lechuga. Sí, sí. Bien, bueno. Y entonces, está bien, pero una cosa es que el injerto una planta de mandarina en otra planta de otro cítrico. Pongamos sí. Por caso, naranja. Es como más artesanal que en un laboratorio sacarle un cacho de gen a una semilla, ¿no? ¿O no? ¿O está todo bien? Y además todas las técnicas de edición genómica que existen, esto que nosotros hacemos con los audios, de cortar, pegarlos, de sacar pedacitos... Perderlos, borrarlos... Bueno, en la edición genómica también utiliza esa técnica de cortar y pegar, cortar ciertos fragmentos. Ellos lo llaman en realidad silenciar y expresar genes. Por ejemplo, la resistencia a la sequía hace expresar un gen que el trigo de por sí no lo tiene. Claro. Lo saca de otra especie y se lo inserta ahí en la cadena genética del trigo. ¿Y no podemos insertárnoslo nosotros, ese mismo gen, para ser resistentes a la sequía, ya que se acaba el agua? Yo me estoy insertando un gen de locución para mejorar mi dicción y no decir tanto como el Diego. Bueno, ya quedan 3 segundos de programa. Ahora sí, entonces vamos a las buenas noticias. No, todavía nos quedan unos minutos. Tenemos Huerta Poética, Silvio. Así es, nuevamente Gastón y Rocío en este esfuerzo de producción que están haciendo desde la Comuna 10 de Floresta. En realidad Gastón está en la Comuna 10, Rocío está en la Huerta Unión de Villa Pueyrredón, en este momento no sé qué número de comuna es. Nos mandan todas las semanas audios con poesías recabadas en los integrantes de ambas huertas. Qué lindo. En este caso vamos a una serie de 7 audios que nos han enviado. 7 son los enanitos, 7 días la semana. Y 7 son los audios que nos han enviado de este ciclo. Entre hombres y mujeres de maíz y retratos de manos en la huerta, nos pasearemos para escuchar historias antiguas que nos permitan entender desde dónde venimos y de qué estamos hechos. Acompáñanos a escuchar las nuevas voces yuyeras del episodio de hoy. A continuación, Juanita, promotora agroecológica de la cuenca del Riachuelo y activista ecológica de Marcos Paz, nos leerá un poema de May Sarton, titulado Una observación. A continuación, la historia de los hombres y mujeres de maíz. Cuentan nuestras gentes más ancianas, nuestros jefes, que los dioses hicieron al mundo. Hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz primero, y que les pusieron precisamente el corazón de maíz. Pero que el maíz se acabó y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón. Pero también se acabó el color de la tierra y empezaron a buscar otros colores. Y entonces les tocó corazón de maíz a gente que es blanca, roja o amarilla. Por eso hay aquí gente que no tiene el color moreno de los indígenas, pero tiene el corazón de maíz. Y por eso están con nosotros. Dicen nuestros más antiguos que la gente que no agarró corazón luego lo ocupó. Ocupó el espacio vacío con el dinero y que esa gente, no importa qué color tenga, tiene el corazón de color verde dólar. Y dicen nuestros antiguos que cada tanto la tierra busca proteger a sus hijos, a los hombres y mujeres de maíz, y que llega un momento, que es cuando la noche es más difícil, donde la tierra se cansa y necesita que esos hombres y mujeres le ayuden a vivir. Los jardineros auténticos no usan guantes entre el roce firme y la raíz tierna. Deben dejar sus manos anudarse mientras se mueven con áspera sensibilidad bajo la tierra, entre la roca y el retoño. Nunca magullar o herir la fruta oculta. Vi así las manos de mi madre cubrirse en cicatrices. Ella, que podía sanar al amigo o a la planta herida con el mismo vulnerable pero riguroso amor. Una vez me inquietó ver su rugosa belleza, pero ahora me es dada su verdad para vivir. Mientras aprendo a solas que debemos ser firmes si queremos movernos en lo tierno con una mano abierta y seguir sensitivas hasta el fin se paga con algo de dureza por un mundo gentil. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Huerta Poética. Un ciclo radial relacionado a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. Hasta nuestro próximo encuentro. Recordá que podés llevar tus residuos orgánicos, es decir, la cáscara de la banana y la cáscara de la manzana, al compost en la huerta del Corra. Que queda en la manzana comprendida entre las avenidas Gaona y las calles Sanabria, Morón y Gualeguaychú. ¿Y qué pasó con el tranza que vendía Merca en esa placita? Cuando la pusieron en valor, le pusieron un escritorio de cristal, ¿qué le pusieron? Bueno, al principio se volvió un adicto al chantén, porque le curaba todas las descomposturas que le daba la ingestión de cocaína. Y después sí, le pusieron una mesita, creo que hasta una garita, en donde puede vender más tranquilamente durante la noche, porque al estar cerrada durante la noche, él vende desde altura. Cuidemos al tranza de nuestro barrio. La transformación no para. Rescatar un poco, ¿no? Esos saberes ancestrales de comercialización de sustancias ilegales. Así es, los originarios, los primeros, los que los hippies tomaban en la década del 70 un medicamento, creo que se llamaba Pernovin, si hay un oyente, o quizás el profe... Se está entrecortando, Silvio, la comunicación, me parece. No sé si es que terminó la hora o... Hola. Hola, Silvio. Se está retirando este programa de radio una vez más. ¿Sigue el profe Correa a continuación, Nacho? No sigue más el profe Correa. El profe Correa tiene programa a las 22 en esta radio, los viernes. Y ya están cantándole el cumpleaños a nuestro oyente, Rubén. Está celebrando su cumpleaños número 80 ahí en... Creo que nunca sabremos dónde lo están celebrando el cumpleaños, pero ir vamos a ir. Capaz no nos abren la puerta, pero vamos a tratar, ¿no? Ahí estaremos golpeando la puerta a las 4 de la mañana. Gracias, Nacho. De nada. Se viene Conciencia Rebelde ahora, antes del propio Correa. Ese es el nuevo programa, Conciencia Rebelde. Muchas gracias, Silvio. No sé si tenés la conexión ahí. Estamos teniendo un par de microcortes, pero no sé si se habrá tomado algún micro el señor Silvio para terminar el programa hoy. Vamos a ver. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte.